sepa de tu adiós. A mí me dejó un gran dolor. Que nadie sepa de tu amor. A mí me rompió el corazón. Que nadie sepa qué pasó. Mi día llorando tu adiós. Que nadie sepa la traición. Que a mí me rompió el corazón. Que nadie sepa de tu adiós. A mí me dejó un gran dolor. Que nadie sepa de tu amor. Que a mí me...